Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. ¿Qué tal, amigos? Estamos acá regresando, trayéndoles un poco de música subterránea, música con conciencia, a lo que estamos acostumbrados. 2 horas, tal vez un poquito menos, de ese ruido que a todos nos encanta y sobre todo que deja ahí ciertas ideas vivas en la cabeza. En fin, Subsuelo S.A., podcast o programa de radio o radio show, como quieran llamarlo, que se crea, se le da vida en San José, Costa Rica, para el mundo entero, gracias a varias emisoras que nos retransmiten. En fin, nos pueden escuchar acá en su casa, www.beneficiointerno.blogspot.com, donde van a estar colgados los programas tanto actuales como programas viejos, así que tienen varias opciones para estar escuchándonos. ¿Y con qué arrancamos? Arrancamos con la gente de Possession, esta banda española que, según estaba leyendo, tiene 4 materiales en su haber. El tema que escuchamos se tituló Ojos de Cristal Negro, es el segundo tema de su primer disco, su primer material o LP, que viene en formato digipack. Como les dije, Ojos de Cristal Negro, un sonido ahí bastante chillón, que según estaba leyendo dicen death metal. Pues bueno, ahí no sé, o sea, creo que para mi concepto de death metal le falta algo, no sé cómo etiquetarlo, pero en fin, esto de las etiquetas siempre es un juego ahí para todos. Como les dije, este disco viene en formato digipack, llamado Anoxia, de la gente de Possession. Entonces, el tema que escuchamos primero era Ojos de Cristal Negro. Vamos a escuchar ahora otro temita de esta banda. Vámonos con el tema número 6, precisamente llamado también Depresión. We'll be right back. acabamos de escuchar una banda costarricense. Esto es la gente Pseudo Stratified Epithelium. Y pues bueno, esto, un tema extraído de su LP llamado Into the Flames. LP que tirara la gente Nuclear War Now. Y pues bueno, este disco primeramente fue editado por el sello Bloodbath Records, este sello japonés que lo tirara ya en formato CD. El tema que escuchamos de esta banda, que bueno, es una banda de bastante renombre acá en la música subterránea, en el movimiento underground ahí metalero de acá de Costa Rica. Y pues bueno, el tema que escuchamos se tituló Red Storm Mass, y como les dije, de su larga duración, de su LP Into the Flames. Bueno, ¿qué más decir de esta gente? Bueno, ellos por allí nacieron por allá en 1992 y tuvieron varios demos que son, como les dije, son un material clásico, clásico de la escena subterránea. Por allí parece que están en proceso de sacar nuevo material a la vista para el gusto de todos. Continuamos con otra banda costarricense también. Este proyecto de esta banda me parece que está inactivo, ya no están tocando. Estamos hablando del proyecto que naciera por allá en el 2003 llamado Mummified, y pues bueno, ellos tenían ahí un par de materiales, el protocolo de la momificación, que fue un demo que sacaron en el 2004, y Embalming de Nazareno, que lo sacaron por ahí en el 2011. Sin embargo, el material el tema que voy a poner por acá es extraído de un recopilatorio de la revista o el fanzine, como quieran llamarlo, X Reviews. Bueno, que este newsletter o esta revista es hecha allá en México, y pues bueno, eso es lo que contiene gran cantidad de reseñas de material. Y pues bueno, en esta ocasión el CD este nos lo hiciera llegar nuestro amigo Ronald Jiménez, quien precisamente es el vocalista de la banda Mummified. Por ahí también participó también en Pseudo Stratified Epithelium. Por allí también participa en otras bandas de que están insertas en el mundo del metal, en el mundo de lo subterráneo de acá de Costa Rica. Bueno, en fin, como les dije, entonces este CD es una recopilación, contiene 10 temas, bandas de diferentes estilos. Por ahí viene Aggressor, que dice que es una banda de thrash. Por allí Nevergame, que es una banda dead. Por allí External Tumor, que es una banda de brutal dead. Bueno, a Mummified lo ponen como una banda de terror dead. Y en fin, una recopilación bastante interesante para conocer diferentes sonidos. Entonces, nos quedamos igual en Costa Rica. Vamos a escuchar entonces a la desaparecida banda Mummified con el tema Malicious Incubus Excavation. Y bueno, como les dije, material que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Ronald Jiménez para sonar por aquí algo de esta banda Mummified. Thank you. We'll be right back. terminamos de escuchar esta banda o proyecto, más bien de llamadas Inflicting Vaginas. Y pues bueno, esto es un material extraído de un vinil en 12 pulgadas, reedición de la gente Rescued From Life Records. Y pues bueno, este material originalmente fue editado precisamente por el mismo sello, Rescued From Life Records, pero en formato de 9 pulgadas, que como un mini álbum, que fue edición limitada, lo editaron por allá en 2007, y venía en de corte late, esto de late, late o late, es un material distinto al vinil, al acetato que estamos acostumbrados, sino es un material como más plástico y bueno, el sonido no es tan bueno, pero lo utilizan mucho precisamente para sacar ediciones super limitadas, qué sé yo, 35, 50 copias, como mucho 100, pero son, como les dije, un corte especial, un corte distinto. Bueno, en fin, el tema que escuchamos es extraído de este mini álbum llamado Night the Secret, que lo editaron primeramente por allá el 2007, y pues bueno, tuvo varias reediciones ahí, la que acabamos de sonar es la reedición en 12 pulgadas, que sacaron por allá en el 2011. Y bueno, los títulos, tanto el título del álbum como los títulos de los temas, vienen con la tipografía japonesa, entonces obviamente un poco más complicado de leer, pero bueno, buscando acá en el internet, por ahí encontramos la traducción, que dice, bueno, el tema que escuchamos es el tema número 2 de la cara B, llamado What Fuck, de, como les dije, de este proyecto o de esta banda llamada Syphilitic Vaginas, que en un principio se creía que era una banda japonesa, sin embargo, por allí luego al tiempo se dio, no sé si el mismo personaje se dio a descubrir solo o no sé cómo sería el asunto, pero bueno, resultó que era un chico ahí de un país ahí europeo, ahorita se me escapa de dónde, y pues bueno, que emuló todo, tanto el sonido, la banda, o sea, todo, inventó ahí como un concepto de una banda japonesa, y pues bueno, hoy día es una banda bastante culto que para los coleccionistas los materiales que sacan son, o sea, los sacan y súper rápido se agotan, por decirlo así. Bueno, en fin, como les dije, era Syphilitic Vaginas con el tema What Fuck, de su disco, su mini álbum llamado Night the Secret. Les recuerdo, Subsuelo S.A., trayéndoles música subterránea, música con conciencia. Nos pueden escuchar los lunes de 9 a 11 de la mañana por www.corefdestructionradio.com, emisora 24/7 de Estados Unidos, con diferentes sonidos, diferentes programas, siempre hacia lo extremo, hacia lo subterráneo. Entonces ya saben, lunes de 9 a 11 de la mañana, www.corefdestructionradio. También los lunes de 2 a 4 de la tarde, otra emisora 24/7 de Costa Rica, llamada Siderurgia Rock, nos retransmiten por la www.siderurgiarock.com. Ya saben, los lunes de 2 a 4 de la tarde, por la gente de Siderurgia Rock, emisora 24/7 de acá de Costa Rica. Continuamos, vámonos con esto, a ver qué les parece, y hablamos un poco de regreso. Que toda esa mezcla, todo ese excremento, toda esa porquería es lo que es la vida. We'll be right back. Bueno, hay como una especie de intro para darle un pequeño comentario a este tape que nuestro amigo Joy, quien es el baterista y vocalista de la banda Sendra, nos enviara este material. Y pues bueno, esto del correo punk funciona, y pues bueno, él se lo envió a nuestro colega y amigo Ever Canales, otro de esos bichos extraños que adoran el underground, y pues bueno, ya le llegó ahí los paquetes, y entre ellos venía uno que venía con mi nombre, y pues aquí lo tengo en mis manos. En fin, este es un tape con 8 temas de la gente, como les dije, de Sendra, editado por Kill Human Race. Y pues bueno, este es un dúo de allá de España, Joy en las baterías, en los vocales, y Aggressor en la guitarra. Bueno, qué decir de esta banda, o sea, como pudieron escuchar ahí algo de metal punk o ese sonido que se está dando ahí con toda la influencia de Motorhead, con sonidos punk así bien denso, bien oscuro. ¿Por qué no hasta con algo de black? Que de hecho, bueno, no sé, antes era como un poco más conocido como black thrash ahí. Como, bueno, en fin, ya esto de las etiquetas siempre se hace un mundo y se distorsionan un poco las cosas. Pero en fin, como les dije, Sendra, esta gente que tiene este material, que es el primer tape que ellos sacaron, Rock and Roll, que ahí traen la portada y un zombie ahí con su mohawk ahí, un zombie ahí bien punkero, y como les dije, un sonido bastante crudo, bastante denso. De hecho, esta grabación es son temas en vivo, no tienen el mejor sonido, pero demuestran lo crudo de la banda. Recién acaban de sacar un material, se me escapa ahorita el nombre del sello que les editara, pero lo sacaron ya en formato CD, y antes de eso tienen otro tape también. Entonces, una banda para que le sigan la pista. Todos son los españoles de Sendra, y el tema que escuchábamos, bueno, era como una introducción. Ahora sí, vámonos con dos temas seguiditos, el que le da nombre al tape, Rock and Roll y Odi. Entonces, son los españoles de Sendra. We'll be right back. Nunca Siempre es como se llama el álbum de esta gente llamada Cloaca Letal, banda que viene desde Valladolid, España. Y pues bueno, como les dije, Nunca Siempre es este álbum en formato digipack que viene cargado de bastante información de la banda, historia, recortes, fotos, entrevistas, etcétera. Bueno, este CD contiene, dice que contiene la maqueta que grabaron en 1984. Ahí vienen 11 temas, precisamente el de, que destacamos, este que acaba de sonar, de Destruye. Luego viene un tema que incluyeron también en algunas de esas copias que sacaron en 1984. Viene un directo en 1986. Viene unos temas en la que ellos participaron en una obra de teatro llamado Para Acabar con el Juicio de Dios, que junto al Teatro Corsario, dice. Y pues bueno, en ese momento eran Rocky en los vocales, Juan en la guitarra, Charlie en el bajo y Oscar en la batería. Entonces este cuarteto que les pusieran algo de Hardcore Desecration, y pues bueno, editado por la gente de Melancrónica, que allá en su momento nos hicieran llegar unas cuantas copias. De hecho eran 48 copias o algo así. Y bueno, unas se distribuyeron, otras se perdieron, otras se las robaron. En fin, no hubo un buen control sobre las mismas. Y pues bueno, y hoy día es bastante, bueno, al menos acá en Costa Rica, bastante cotizado. De hecho, hablando con el vocalista Rocky, que lo encontrara acá en Facebook, me estaba comentando que hay un sello que les va a editar nuevo material ya en formato de vinil, así que de ahí esperemos que lo saquen pronto, porque está bastante interesante. De hecho, creo que es el único integrante que está de la alineación original, me parece, o más bien estoy bateando que Rocky fue el que falleció. Bueno, en fin, la cosa es que estoy hablando con uno de ellos y me estuvo comentando eso. Un dato curioso por ahí, lo que son las historias urbanas o los cuentos urbanos. Un personaje de acá de la escena que como suele suceder, que creemos que poseemos la verdad absoluta de las cosas, muy orgulloso le decía a sus amigos que de este material solamente habían 4 copias acá en Costa Rica, y él era el orgulloso de tener una de esas 4 y que no existían más en el país. Pero bueno, en fin, historias que se dan, historias que se cuentan, y al final uno se va enterando por ahí. Lo que me da es risa, porque por eso dije al principio, lo que llegaron acá a Costa Rica fueron 48 copias, y pues bueno, dichosos los que las tienen por ahí, y así que cuídenlas bastante. Bueno, en fin, eran la gente de Cloaca Letal, de un material en formato digipack llamado Nunca Siempre, que recoge bastante de su, bueno, de hecho recoge todo su material, temas en estudio y otros temas en vivo. Escuchamos Destroy y Destruye, y ahora vámonos a escuchar La Vida Me Escupe, otro tema ahí bastante caótico de estos españoles. La vida me escupe, la suerte me engaña, la gloria me esquiva, la muerte me agarra, la gloria me esquiva, la muerte me agarra. terminamos de escuchar la banda Noise a Gogos. Esto es de un larga duración, un LP llamado Rock and Noise Grind and Roll, y bueno, esto es editado bajo la licencia de este sello que bastante material interesante saca, HGFAC. Y pues bueno, esto, como les dije, Noise a Gogos, banda japonesa. Interesante la mezcla que hacen, algo de grind, ahí le meten rock and roll y demás. De hecho, el álbum se llama Rock and Noise Grind and Roll. Detalle, Noise a Gogos viene a partir de la separación o viene después como un proyecto paralelo, no sé cómo estará ahí la historia, pero vienen de esa banda llamada Gore Beyond Necropsy, banda súper importante también en la escena grindcore y gore. El tema que escuchamos se titulaba Sick Tongue Addicted, que bueno, es el tema con que se abre la cara B de este larga duración. Y vámonos ahora a otro temita, también extraído de este álbum. El tema que vamos a escuchar se llama Great Balls of Noise. Entonces son la gente de Noise a Gogos. Música subterránea, música con conciencia. Show! Vamos a escuchar a los amigos de ADF o All Dead Forces, esta banda mexicana integrada por varios conocidos que, bueno, que han estado de visita acá por Costa Rica y o bien que ya han sonado acá con otros proyectos en los que participan. Podemos escuchar acá un sonido ahí un poco más trashero, ahí bastante rapidito, y pues bueno, la gente de ADF, All Dead Forces, acaba de sacar un CD con 5 temas, bueno, que van por la línea de lo que acaban de escuchar, y como les dije, temas acelerados, temas rápidos, con fuerte, bastante contundentes, y bueno, con algo de un sonido más metalero, ahí un poco más trasheado, así, un sonido tal vez un poco más actual. Quinteto de México, como les dije, que recién sacaran un material con el nombre de la banda, y así que a seguirle la pista, a ver qué sorpresas nos traen ahí en próximas ediciones. Para seguir, ahora vámonos con una banda de Costa Rica. Estos son la gente de Violent, un CDR editado por la gente de Nightfall Distro, y bueno, llamado Riding to Hell. Este trío, bueno, sacara este material con 6 temas. Luego de este sacaron un material más, también bajo la edición de Nightfall Distro. Y pues bueno, vamos a escuchar 2 temas seguidos, entonces, cargados de trash, ahí algo de trashito ahí de la vieja escuela. Entonces vamos con Black Horse y Scratching the Past Out, 2 temas de la gente Violent, Violent, se me confunden ahí, Violent de acá de Costa Rica. Entonces, 2 temas seguidos para seguir ahí con algo de trash. Made the other cross from the dark. terminamos de escuchar a la gente de Violin con dos temas extraídos de su primer material llamado Raid Into Hell. Para continuar acá en Costa Rica, vámonos a escuchar esta banda llamada GTD. Esto es un material que se estuvieran regalando, es un promocional. Granadas Terror Division es como se llama la banda, GTD, y por allí tienen un Bandcamp. Y bueno, dice, todo está hecho a mano y con lapicero. Dice que grabaciones del 2013 al 2014, totalmente DIY. Granadas Terror Division pretende ser un reflejo de la decadencia del mundo y la humanidad. Grindcore Lodge Power Violence de Costa Rica. Bueno, esto lo capturé, lo logré obtener en el concierto de Tragedy por acá. Y pues bueno, son 7 temas. Por allí dice que bueno, algunos son de un material llamado Humanity Wasted, que sacaron en el 2013. En el 2014, Sociedad en Putrefacción, que es un split three way con Odio Eterno, Antru y GTD, que precisamente recién acaba de salir. Y otro tema que hice, The Landlord is Dead, un otro material del 2014. En realidad no tenía idea de este proyecto o banda, pero bueno, me dio buena impresión lo que escuché. Vamos a escuchar entonces dos temitas seguidos, Burning Someday y The Landlord is Dead, dos temas que vienen en este material promocional o CDR promocional, como se quieran llamar, de la gente de Granadas Terror Division de acá, de Costa Rica. We'll be right back. imbecille. Come potevi pensare che ti avremmo ucciso? Non lo sai che noi vorremmo ucciderti mille volte, fino ai limiti dell'eternità, se l'eternità potesse avere dei limiti. I hate your life, you're nothing but grim. Oh, that's okay. acabamos de escuchar a la gente de Cojoa, esto que viene un compartido con la gente de Clusterfuck. Y bueno, qué decir, bueno, y Cojoa, esta banda puertorriqueña con un sonido que ya todos conocemos, un sonido bastante bastante pegajoso, crítico, hardcore punk directo a la vena. Y pues bueno, ellos están radicados ahora allá en el país del norte. Y pues bueno, en esta grabación son Taina en los vocales, Javier en la guitarra, Moe en el bajo y Ray en la batería. Los dos temas que escuchamos se titulaban Bombilla Fundida y Papeles. Como les dije, el sonido que nos tiene acostumbrado, sonido crítico ahí, que buen hardcore punk, editado por la gente de Computer Crime Records. Vamos a darle vuelta al 7 pulgadas este. Vamos a escuchar 3 temas de la gente de Clusterfuck. Y bueno, los temas se llaman Ick, Bone Mulch y Not So Bright, Not So Smart. 3 temas rapiditos, acelerados. Clusterfuck, banda de Estados Unidos. Tengo la idea, no me crean ahorita, tengo que investigar ese dato, que uno de los integrantes de Clusterfuck es el que lleva este sello de Computer Crime Records. O lo estoy confundiendo con otro, con la banda de Pop Gestapo. Bueno, en fin, vámonos con Clusterfuck. Estos son 3 temas seguiditos de también buen hardcore punk. Estamos llegando al final de un programa más de Subsuelo S.A. Como siempre, esperando que les haya gustado y obviamente pasen el ruido ahí a la demás gente. Vamos a cerrar con toda la cara B de un EP en 12 pulgadas que es en split. La gente de Cutter con Dead Penny. De hecho, los de Cutter ya lo hemos puesto acá en su compartido con los chilenos de Electro Zombies. Y pues bueno, en esta ocasión es Dead Penny, este proyecto, un solo hombre, que bueno, contiene 4 temas. Por un lado inicia Cutter con Fallen Temple y luego un tema de Dead Penny. Seguidamente en la otra cara viene Dead Penny con un tema de Cutter llamado Witch, que precisamente es un cover de la gente de Anticristos. Vamos a escuchar entonces la cara B de este sencillo en 12 pulgadas. Entonces, como les dije, nos despedimos escuchando ahí algo de ruido ahí para ponerse a pensar, que te mueva los tímpanos. Entonces son Dead Penny y Cutter. Ya saben, escríbanos apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica, o beneficiointerno@gmail.com. Hasta la próxima. Mm-hmm.